Universidad Latinoamericana para el Desarrollo. Con una atención personalizada, en un horario de atención de 9 a 9 de la noche, contamos con instalaciones con la más alta tecnología, para confort del alumnado y un aprovechamiento total del mismo, con un equipo de profesionales de la educación altamente calificados, porque la Universidad Latinoamericana para el Desarrollo es la mejor opción. Está al alcance de todos. Además, ofrece licenciaturas en diseño gráfico digital, administración de empresas, administración y dirección empresarial, derecho, diseño e industria del vestido, mercadotecnia. Universidad Latinoamericana para el Desarrollo, el más completo en educación universitaria que usted y su familia merecen. Avenida Hidalgo, número 2700, esquina Nogal, Tampico, Tamaulipas. Informes al teléfono 217-5449. Universidad Latinoamericana para el Desarrollo.